Blog Talk Radio. Bueno, buenas noches, soy Mario López Oliva, es 22 de julio y este es el programa Caballos y Opinión. Bueno, una parte del conflicto agropecuario pasó a otra etapa, digamos, se terminó una etapa. Lo cierto es que fue una etapa durísima. Creo que los argentinos estamos tomando conciencia de cómo debemos hacer, de cómo debemos empezar a hacer las cosas y cómo y qué es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar el dejar de opinar, tenemos que evitar el dejar de involucrarnos, tenemos que evitar no participar. Si bien esto fue esta etapa del conflicto agropecuario con el gobierno argentino, fue una etapa, fue una bocanada de democracia, como ya lo dijimos en otros programas. Fue una bocanada de democracia. Pero ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para salir del subdesarrollo democrático. Porque si bien esto es una bocanada, tenemos que respirar todo el tiempo para no asfixiarnos, que es como estábamos antes del 10 de marzo. Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Y mi opinión es que no es solamente culpa de este gobierno, sino que es culpa de los gobiernos que hemos tenido, como culpa de la ciudadanía. Es claro que expresarse, participar, involucrarse, opinar, es la llave, es la clave para que esto no vuelva a suceder nunca más. Es para que la justicia funcione como tiene que funcionar, que el Congreso funcione como tiene que funcionar, que los funcionarios públicos funcionen como tienen que funcionar y que el Ejecutivo haga lo que tiene que hacer. Es una responsabilidad nuestra, no solamente es responsabilidad de los funcionarios o del gobierno de turno, del partido que le toque en suerte gobernarnos. Es una obligación de todos. Y en eso tenemos que trabajar. Tenemos que poder opinar, tenemos que hacer un esfuerzo por perder el temor, yo ya diría, genético que tenemos a opinar y a involucrarnos y a participar, a saber que los logros se hacen con trabajo, con creatividad, con participación, en forma integrada. Así consigue un país avanzar. Romper con el estigma de que porque somos argentinos no podemos hacer nada es una tarea pendiente desde hace muchísimos años. Porque para mantener el status quo decimos, bueno, los argentinos no podemos hacer nada. Los argentinos triunfan en el exterior. Que los argentinos tal o cual cosa. Bueno, eso es lo que tenemos que vencer. Tenemos que trabajar para salir adelante y para resolver nuestros propios problemas y no esperar que venga un gobierno que por arte de magia lo va a hacer, porque no es así. Nosotros tenemos que trabajar con los gobiernos y los gobiernos tienen que trabajar con nosotros. Y nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero a todos los ciudadanos, a todos, a los que tienen poco, a los que tienen un poco más y a los que tienen mucho. Es increíble cómo ha quedado, digamos, cómo emergió todos los distintos estamentos de la sociedad. Cómo emergió y cómo nos vimos todos. Estábamos todos afuera del agua y nos vimos todos. Vimos a la gente del campo, que creo que es clarísimo que para la sociedad argentina, y lamentablemente para la política, el campo solo existía que para pagar impuestos. Bueno, los propios del campo se vieron a sí mismos, cosa que les habrá llamado bastante la atención. Los empresarios y los industriales se vieron a sí mismos y tuvieron que aceptar un nuevo participante. Los políticos y los funcionarios también se vieron y se vieron con el resto de los estamentos para darnos cuenta que la Argentina es mucho más que solo actos en la Plaza de Mayo de un populismo reconcentrado. Es todo un amplio espectro como en cualquier otro país del mundo. Pero tenemos que ayudarnos y ayudar a educarnos mucho mejor y mucho más, y ser más cultos y mejor preparados, porque va a ser la única forma de que esta movida y este paso, que yo diría que es al futuro, ha sucedido. Tenemos que de alguna manera cimentarlo, y para cimentarlo tenemos que educarnos todos mucho más. Tenemos que participar todos mucho más. Tenemos que integrarnos y tenemos que solucionar los problemas. No solamente los míos y los de todos los demás. Porque eso es lo que sucede. En todos los estamentos y en el análisis de la problemática en general. Primero, resuelvo mi problema, puedo resolver mi problema cuando mi problema es mío, pero cuando el problema mío lo tienen muchas personas, bueno, entonces nos tenemos que sentar y ver cómo lo resolvemos. Quisiera saber, en este llamado que hicieron las entidades rurales, para que les acerquen proyectos en cada sector agropecuario, ¿qué va a ser la industria equina? ¿Qué vamos a presentar nosotros? ¿Qué le vamos a presentar a las entidades para la eventual ley agropecuaria, que es una tarea muy pendiente y muy compleja, dadas las características y el tamaño de la Argentina, es extremadamente compleja? Y todos vamos a tener que aportar. Nosotros, los de la industria hípica, tenemos demasiadas materias pendientes en el sinfín de actividades en las que interviene el caballo. Porque el caballo no es como el bovino. El equino tiene una faz reproductiva, una faz productiva, pero después hay un sinnúmero de actividades que también hay que organizar y hay que ordenar. ¿Sí? Algunas cosas se hicieron, algunas cosas se intentaron hacer, pero básicamente siempre se encuentra con un status quo que nadie quiere romper. Bueno, lo vamos a tener que romper. Lo vamos a tener que romper y vamos a tener que trabajar entre todos, entre todas las actividades, entre todas las asociaciones de criadores, entre todos los usuarios de gallo, para ver cómo solucionamos los problemas y cómo hacemos para entrar, para poner al equino, al caballo, como un producto agropecuario más. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen la pequeña introducción que hago en ¿Sabía usted?, lo pongo desde hace varios meses porque hoy es más importante que nunca y nos marca la necesidad de poder seguir creciendo y expandirnos. Tenemos que poder pensar en eso. Y antes que me olvide, si ustedes quieren participar en vivo de este programa y opinar, lo pueden hacer llamando por teléfono. Si están en Estados Unidos, les recuerdo nuevamente, este programa sale por Estados Unidos, al 917-522-1554. Si están fuera de Estados Unidos, 001-917-522-1554. Sigan mandando mails, participen. Después, cuando termine toda la parte de notas, etcétera, vamos a charlar un ratito más si es que nos queda tiempo. Hoy va a estar el doctor Carlos Munarín, que es el presidente del Jockey Club de Neuquén, en una nota muy interesante acerca de la problemática del turf del interior. Y va a empezar el programa. Nuevamente voy a poner la grabación sobre la carta que me mandó el doctor Jorge Horacio Nobili acerca de los próceres argentinos. No tiene desperdicio. Y también puse, porque lo grabé en vivo, al poeta Cruz, creo que se llama, que dijo un poema en... cuando se hicieron la reunión acá en Buenos Aires en el Monumento de los Españoles. Bueno, los dejo con el programa y después seguimos charlando un ratito más. ¿Cuántas imágenes o estatuas hemos visto de San Martín o Güemes en poncho y sombrero paisano, facón caronero y lanza de tacuara, que se ataba atrás del recado para llevarla a la rastra, que no se atore, no moleste y a la vez cobre un filo temible en el raspado contra el suelo? Y al toque, al alcance de la mano de arriba nomás, que es como realmente andaban, de paisano y armados.

la suya. La integración, la participación y el compromiso es una obligación de todos para que la industria del caballo en la Argentina crezca, se expanda y se desarrolle. Los objetivos de este bloque es consolidar el vínculo entre la comunidad profesional, académica y productiva y transferir y difundir conocimientos sobre el desarrollo de sectores ligados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad equina. Recordemos que el caballo en el mundo es un gran negocio y está en plena expansión, no solamente el caballo deportivo, sino también el caballo de tiempo libre y paseo, y también del caballo mascota. En varios países la producción equina figura en las agendas políticas y agropecuarias, y su expansión y desarrollo e innovación tecnológica ocupa un lugar destacado. Para contactarse con nosotros y participar o dejar alguna opinión o mensaje, lo puede hacer llamándonos a este programa al 646-595-4705 si está en Estados Unidos. Si está en otro país, tiene que marcar 001 previamente. O por correo electrónico a mlopezoliva@gmail.com. O dejar un mensaje en el blog Caballos Lo Mejor Es Opinar, cuya dirección es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. También desde acá usted puede escuchar el programa del día en vivo o los ya emitidos o bajarlo a su máquina siguiendo las instrucciones. Visite también el nuevo website www.caballosyopinion.com. Allí encontrará novedades sobre el sector y el desarrollo de nuevos servicios. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Clasificados Hípicos, Laboratorio Betec y Frigorífico Uriburu, que me acompañan. Muchas gracias. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el doctor Carlos Munarín, que es presidente del Jockey Club de Neuquén. Es un trabajador incondicional del turf, aunque no vive del turf, pero trabaja siempre para que crezca y se desarrolle cada vez más. Bueno, Carlitos, primero te agradezco por estar con nosotros y segundo, unas felicitaciones por los 20 años del hipódromo. Bueno, realmente muy contento de que me hayas llamado nuevamente, que estemos en contacto, porque bueno, realmente yo soy un agradecido de todas las personas que hacen algo por nuestra actividad, y bueno, yo creo que vos sos una de esas personas de que nosotros en alguna oportunidad te trajimos a la región para que comentaras una serie de cosas que fueron muy importantes, que la gente conozca. Así que bueno, por un lado el agradecido soy yo de justamente de que siempre nos tengas en cuenta, por un lado, y por otro lado agradecerte en nombre del Jockey Club que recuerdes estos 20 años que realmente fue una proeza de algunos viejos dirigentes y bueno, nosotros simplemente lo que hacemos es seguir el camino de esos viejos dirigentes que tuvieron la brillante idea de hacer un hipódromo en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Está bien, bárbaro. Sí, la verdad que las dos veces que he ido allá a Neuquén, no solamente la pasé muy bien, sino que me fui encantado de ver a vos como cabeza de un grupo de gente que mantiene en vivo el tema de las carreras y el tema del turf y el desarrollo del turf en el interior del país. Realmente lo hacen muy bien y no con mucha ayuda, y eso la verdad que es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente tiene que darse cuenta que el hipódromo no es nada más y nada menos que el último eslabón de una cadena de producción agropecuaria que empieza en el aras con los caballos y termina en el único lugar donde esos caballos se pueden mostrar su capacidad y su nivel y todo su valor agregado, que es el hipódromo. Por eso es como que yo creo que en estos últimos años está cambiando mucho lo que es la visión de la gente acerca del hipódromo y lo está poniendo y valorizando en otra categoría y lo está valorizando muchísimo más. ¿Vos qué pensás al respecto, Carlitos? Sí, realmente creo lo mismo que vos. Creo que ese también es el trabajo que se ha ido haciendo en todos los aspectos. Nosotros desde nuestra humilde lugar que tenemos, que aprovechamos siempre los micrófonos o la televisión o los programas que han salido últimamente del Tour, tanto en la radio como en la televisión, para contar y para comentar todo lo que está vinculado a la actividad y no solamente lo que muchos por ahí creen o se imaginan de una actividad como el Tour, como lo ven solamente, como muchas veces lo hemos charlado, vinculada nada más que al juego. Entonces la gente ha empezado a conocer, es muy buena la labor que han hecho los canales de deporte a nivel nacional e internacional, como el caso de ESPN, bien, porque la gente lo empieza a vincular con otra materia que es la deportiva, y no tanto con lo que tiene que ver con lo solamente y meramente con el juego, con inclusive a veces hasta con la clandestinidad, porque por ahí se cree que la carrera o la carrera cuadrera. Entonces, bueno, el trabajo nuestro, de todos, no solamente el mío, sino el tuyo, el de los grandes canales de televisión o los pequeños canales, las pequeñas radios, mostrando, contando o haciendo conocer de qué se trata esto, justamente ha hecho que la cosa en algunos aspectos haya ido cambiando. Así que, bueno, ese es justamente uno de los propulsores que me llevó a mí a intentar hacer que el deporte que a mí me gustaba, la gente no creyera que era una cosa mala, sino una cosa buena, así, y que bueno, justamente generaba mano de obra, era una industria, y un montón de cosas que, bueno, han ido con el tiempo haciendo también cambiar el pensamiento de muchos que no tienen ni idea de lo que es nuestra actividad. Muchas veces, recién antes de poner los micrófonos, charlábamos sobre que nosotros a veces nos llama la atención la actividad, lo que genera el caballo en el mundo. Imagínate el que no conoce de qué se trata, cuando conoce la cantidad de gente que vive de esto, los millones de pesos o de dólares que se mueven al respecto, las divisas que le entran a un país como el nuestro. Yo creo que la actividad del turf en la Argentina ya hace unos años ha cambiado, y ha cambiado para bien, porque hay muchas cosas buenas que han pasado, y eso se ha transmitido no solamente en lo que estamos acostumbrados a ver en lo de los máximos hipódromos, sino que también se está viendo en el interior del país. Es decir, nosotros hemos tenido un auge importante estos últimos años en el hipódromo de Neuquén, pero no solamente nosotros como hipódromo, sino que se ven muchas carreras a los alrededores. Estamos en pueblitos que están muy cerca. El domingo nosotros corremos una vez por mes en nuestro hipódromo. El domingo que viene, un pueblito en Picún Leufú, hay 15 carreras y hay 70 caballos anotados. Entonces la actividad se ha fomentado y se ha desarrollado. Por supuesto que siempre faltan, yo creo que una de las cosas que más faltan, por un lado, es el apoyo, pero el apoyo creo que también tiene mucho que ver con la dirigencia. Yo muchas veces me echo la culpa yo mismo, o que por ahí no somos capaces de acercar gente nueva o dirigentes nuevos, porque muchas veces lo que hace nuestra actividad por ahí profesional, o lo que vivimos de otra cosa, es que te cansa porque no tenés el tiempo suficiente, no hay la gente suficiente que por ahí te ayude o te apoye. Entonces, bueno, es lo que por ahí te desmorona un poco. Pero yo creo que después, cuando la cosa empieza a cambiar, cuando vos empezás a ver los logros de lo que se ha ido sembrando en el tiempo, no solamente lo que ha hecho uno, sino lo que se ha hecho en la actividad en general, es lo que a veces te empuja a seguir y a buscarle nuevas formas y a empezar a ver cosas. Por supuesto que, bueno, hay muchísimas cosas para mejorar y para estudiar y para ver, ¿no? Bueno, me respondiste varias preguntas que te iba a hacer, pero está muy bien. Vos sabés que a mí me gustaría que nos comentes cómo está desarrollado el turf de la región, digamos, más o menos cuántos hipódromos hay de la región, ¿no es cierto? Y qué relación tienen entre esos hipódromos, y cuál es la problemática de la competencia entre los hipódromos y las cuadreras. Bueno, básicamente yo hablo de la región como Patagonia, sobre todo como Patagonia Norte, que arranca no solamente de lo que es Neuquén y Río Negro, sino de lo que es La Pampa también, porque bueno, hace un tiempo ya que se considera La Pampa parte de la Patagonia. Y bueno, lo que está relacionado a los caballos, por ahí nosotros estamos más relacionados con La Pampa que con otras provincias, como puede ser Santa Cruz o Chubut. Entonces yo me voy a referir un poco a lo que es la actividad en la Patagonia Norte, donde existen algunos hipódromos, como el caso de Santa Rosa La Pampa, el de Neuquén Capital, y el de Viedma como hipódromo, y algunos intermedios, como podría ser el de Luis Beltrán, que no alcanza a ser un hipódromo, pero tiene ya infraestructura de hipódromo, a pesar de que lo que se corre mucho es más carrera cuadrera. Después, entre medio de todo eso, hay de todo, es decir, hay carreras en un domingo en un barrio, en un lugar donde hay caballos, o cosas intermedias, donde lugares que por ahí están auspiciadas o ayudadas por los municipios, donde se hacen carreras cuadreras, pero ya con un poquito más de organización y con algunas cosas mínimas que por ahí necesitaría una organización de este tipo. Básicamente yo creo que la peor contra que tenemos entre nosotros mismos, creo yo que es un poco la desunión que existe entre no es que estemos peleados, sino que por ahí no hacemos mucho para unirnos y para poder trabajar en conjunto. En un momento yo había planteado hace un par de años atrás, en noviembre cuando nosotros corremos nuestro Carlos Peregrini, invité a todos los presidentes de los hipódromos, los jockey club y clubes más importantes de la región a una charla, a una reunión. Y bueno, habíamos quedado en empezar a trabajar en conjunto. Me olvidaba de Bariloche, que también es un hipódromo, a pesar de que no tiene mucha gran actividad, un hipódromo muy lindo y con gente muy preparada y gente que ha estado haciendo últimamente cosas, está corriendo, así que también sería un hipódromo a tener en cuenta. Pero bueno, no llegamos a más que una charla, y creo que ese es un grave problema que en algún momento nosotros tendríamos como dirigentes de la Patagonia o de la North Patagonia empezar a trabajar un poquito más y a ver si nos podemos unir, porque creo que sería la manera de hacer algo. Es decir, en un momento me invitaron a trabajar a la Liga de Jockey Club del Interior, que bueno, creo que no ha llegado a mayores, porque es muy difícil para nosotros, son muy largas las distancias. Como te decía, nosotros somos dirigentes que vivimos de otra cosa, entonces mañana no podemos armar un viaje para juntarnos o en el interior o en Buenos Aires, como pasaba con la Liga, donde vos te decían el primer jueves o el último jueves de mes. Entonces, si esto fuera profesional, o la gente que tenemos nosotros, o sean hipódromos rentados, donde las comisiones o la gente que trabaja fuera rentada, sería diferente, porque el tipo va como si fuera parte de su trabajo. Nosotros tenemos que muchas veces congeniar nuestro trabajo con la dirigencia y, ¿por qué no?, con la parte que también nos gusta, que es tener un caballo de carrera, que es llevarlo a Buenos Aires o que ir a correr a cualquier otro hipódromo. Entonces, bueno, por ahí son muchas cosas y es difícil congeniar todo. Así que, bueno, yo creo que una de las cosas que chocamos es esa, porque incluso a veces hasta no nos ponemos de acuerdo a nosotros y corremos una vez por mes, pero corremos dos hipódromos de la zona el mismo día, es decir, o una diferencia de una semana, que muchas veces hace que esa competencia nos arruinemos todos, es decir, no hagamos ninguno las cosas bien o no hagamos el gran espectáculo que siempre aspiramos que sea, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, quiero rescatar algunas de las cositas que dijiste, a ver si las podemos profundizar un poco más. El tema de pisarse las fechas, ¿cómo crees que se puede solucionar eso? Y después te digo por qué. Sí, yo creo que sí que se puede solucionar, que justamente la idea siempre es ponerse de acuerdo. Yo creo que a veces no es ni siquiera mala voluntad, es no ponerse de acuerdo, es no sentarse en una mesa y es no tenerlo bien claro entre nosotros, porque a veces nos hemos charlado, nos hemos hablado y nos ponemos de acuerdo rápidamente. Nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos pelea ni es que nos llevemos mal. Simplemente a veces la desunión, no estar de acuerdo, uno arma su calendario, el otro arma el suyo y cada uno por su lado sin tener en cuenta el calendario del otro. Esa es un poco la cuestión, pero yo creo que sí, que eso es lo de menos, no es un problema, no es una problemática importante. Está bien, vos sabés que te decía esto, porque hace unos programas atrás yo le hice una nota a una persona que es también colega nuestro, que es muy allegada a las carreras cuadreras, ¿sí? Ha tenido caballos cuadreros y ha participado en la organización de carreras cuadreras. Y él me decía que más o menos lo mismo que vos, ¿viste? Que habría que ponerse de acuerdo entre los organizadores de las cuadreras, que lo difícil de ponerse de acuerdo con ellos es que no son un hipódromo, son un individuo que organiza una carrera. Entonces es como que habría que ponerse de acuerdo con varios organizadores como para empezar una asociación de representantes de cuadreras con la idea de empezar a organizar las cuadreras en el país y ser de alguna manera, poder participar en los hipódromos, por ejemplo, ¿no? Como para darle valor agregado a las cuadreras y darle un respaldo y un soporte a los hipódromos que tanto lo necesitan. ¿Vos qué te parece eso? Yo creo que por un lado te diría que sí, pero por otro lado poco iría en contra de mis principios. Esto lo he discutido muchas veces cuando nos hemos juntado con dirigentes del interior. Mis principios dicen que los clubes y los hipódromos los debe dirigir una asociación, dirigentes y directivos que tengan capacidad para dirigir un, un, un club deportivo, en este caso el club deportivo que dirige o que hace carreras de caballos. Muchas veces eso es incompatible con los intereses que tienen los organizadores, que justamente no son un club, sino no son una persona. Y lo único que les interesa es meterse la mayor cantidad de plata en el bolsillo el día de las carreras. Entonces eso por ahí hace que sea ciertamente incompatible en algunos aspectos. No obstante eso, yo creo que la manera es de ponerse de acuerdo. Yo creo que la mejor manera de ponerse de acuerdo es buscar los hipódromos más importantes y empezar a acordar entre los hipódromos más importantes. Y los hipódromos son los que le tienen que bajar la línea a los organizadores que hacen sus carreras. Y bueno, y después la gente decidirá si pretende ir a una cuadrera. Yo estoy trabajando al respecto, por ejemplo, en el hipódromo, a pesar de que yo soy un fanático de las carreras largas, yo, la mayor cantidad de carreras que se hacen en nuestro hipódromo son cuadreras. Porque creo que la sal de los hipódromos del interior es la cuadrera, no es la carrera larga. La carrera larga tiene su público, le gusta, pero en realidad la plata y la gente sigue a los caballos cuadreras. Entonces, para mí es muy importante. Con decirte que, bueno, justamente nosotros estamos trabajando ahora con la asociación de cuarto de milla para traer caballos cuarto de milla para hacer carreras con premios. Incluso te digo más, la asociación está a punto de certificar nuestro hipódromo como hipódromo oficial, que lo estamos haciendo a través de los criadores para que certifique nuestro hipódromo como hipódromo oficial de cuarto de milla en la región no patagónica. Significa esto que te estoy diciendo, que yo creo que las cuadreras tranquilamente las pueden hacer los hipódromos. Y sí estoy un poco en contra en el tema este que hablabas vos y que te han comentado y que creo que es la realidad de los organizadores que se dedican a hacer carreras por su propio medio. Pero tienen intereses totalmente diferentes a los que tenemos nosotros como dirigentes de un club, que pretendemos, si ganamos plata, justamente para hacerle una tribuna mejor al hipódromo o para hacerle un maño mejor. La diferencia con estos organizadores básicamente está en que ellos, vos vas a hipódromo donde hace 50 años se fundaron, te puedo dar un caso concreto, que es el hipódromo de Macachín, que me tocó ir a correr hace poco tiempo con caballo, y hace 50 años el hipódromo era el mismo, no le han hecho, no han cambiado en la puerta del baño. Es decir, ¿por qué? Porque lo tienen alquilado a una persona, muy buen organizador, un tipo que hace muy buenas carreras, pero bueno, tiene intereses totalmente diferentes a los que tendría, los que tenemos nosotros como club. Entonces, bueno, esa es un poco la incompatibilidad que yo veo con esto de ponernos de acuerdo con los organizadores. Yo creo que podría llegar a ser un mix. Ni una cosa que es como yo pienso, pero tampoco depender tanto de los organizadores como les ha pasado a muchos clubes, porque muchos de los clubes que han desaparecido, no te digo en este momento que ahora como la cosa va bien, todos se suben y va bien. El tema es aguantar, como hicimos nosotros durante 20 años, en las buenas y en las malas, pero justamente porque hubo dirigentes que les pusieron el pecho cuando las cosas no funcionaban y sacaban la tarjeta de crédito para pagar la luz cuando no había plata para pagarla. Esos tipos que organizan, el día que no hay plata, son los primeros que se van y se dedican a otra cosa. Entonces, bueno, son las cosas que hay que tratar de congeniar y que por ahí no es tan fácil como uno a veces muchos creen o les parece. Está clarito, Carlito, lo que estás diciendo está muy claro y no deja lugar a ninguna duda de lo que está sucediendo. Bueno, vos sos un, como estás demostrando, sos un dirigente que tiene una visión muy acertada de lo que está pasando con el turf en nuestro país. Y yo quisiera que vos nos digas, en tu parecer y con tu claridad, ¿qué crees vos que debe hacer el turf del interior y qué debe hacer el turf central con respecto al turf del interior, en su conjunto, ¿no es cierto? Bien, yo creo, justamente, básicamente, es un poco un reconto de lo que ya te dije. Es decir, por un lado, yo creo que el turf del interior lo que tiene que hacer es unirse para justamente después poder ir a sentarse con el tour central. Yo creo que ese es el puntapié inicial, porque justamente yo creo que de una vez por todas el tour de central, los grandes hipódromos, deberían devolvernos algo de lo que nosotros hacemos por ellos. ¿Qué significa esto? Justamente ver de qué manera nos pueden ayudar a nosotros, porque nosotros básicamente los ayudamos a ellos a hacer las carreras que están haciendo, que está haciendo hoy Palermo, por ejemplo, donde vos ves 15 caballos anotados y 7, 8, 9 caballos son del interior. Tenés el hipódromo de Azul, Tandil, Neuquén, Viedma. Entonces, bueno, eso yo creo que es importante. Y los entrenadores y los caballos se cuidan en la región, se cuidan en la zona. Entonces, sería muy importante que nosotros, una vez unidos, que es fundamental, porque si no sería una cuestión Muy difícil una vez que nos uniéramos como entidades, no solamente como club hípico, como jockey club, como clubes aislados, tratar de unirnos mínimamente para sentarnos con el tour central y ver qué es lo que nosotros podemos dar por ellos y qué nos pueden dar a nosotros. Y bueno, y básicamente ahí empezar a charlar y a conocer cuáles son las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, porque nosotros estamos corriendo hoy básicamente con cero ayuda de cualquier tipo del Estado o privada, porque nosotros no tenemos publicidad, el Tour del Interior es muy difícil que consiga que el Estado lo apoye, en lo mínimo, te digo, sacando algunas provincias concretas como en el caso de Río Negro, que yo creo que por un caso fortuito, es decir, porque a un gobernador le gustaban los caballos, ojalá todos le hubieran gustado, ¿no? Pero bueno, tuvieron esa suerte que el doctor Verani era un amante de los pura sangre, hizo que la lotería bancara y ayudara, hiciera todo lo que hizo por la provincia de Río Negro. Nosotros no hemos tenido esa suerte y bueno, la tenemos que luchar y apechugar. Entonces, bueno, yo creo que por ese lado, tratando de pedir, de lograr esfuerzo y de poder trabajar un poco más en conjunto, no solamente entre nosotros, sino ya sí pudiendo hacer intervenir o haciendo conocer a Buenos Aires, que a veces los hipopagógicos ni siquiera saben cuáles son las necesidades nuestras. Por eso no le podemos echar la culpa a ellos, es decir, nosotros, ellos aprovechan la situación. Claro, los grandes premios hacen que los caballos nuestros se vayan a correr todos a Buenos Aires, ver de la manera de que los caballos no tengan 8 años y sigan corriendo en los hipódromos. Todos esos caballos tendrían que estar corriendo en el interior. Caballos de 7 años, de 8 años siguen corriendo en Buenos Aires. Esa es la idea, sería que en algún momento volvieran y pudieran correr en el interior. Así que bueno, eso un poco sería la idea general que yo manejo, que tengo al respecto, ¿no? Está bien, no, está clarito. Una aclaración para los oyentes. Hasta hace 10 años, creo, no equivocarme, los caballos de 5 años que no habían ganado ya no podían correr más ni en Palermo ni en San Isidro. Eso es a lo que se refiere el doctor Munarín cuando nos dice que están corriendo caballos de 7 y 8 años. Todos esos caballos que no podían correr más en Buenos Aires seguían su campaña en el interior del país. De esa manera había muchísimas más reuniones hípicas de las que hoy actualmente hay. Escuchame una cosa, Carlitos, ¿cómo es la relación tuya como representante del Jockey Club con el gobierno de Neuquén o con el municipio de Neuquén, etcétera? En realidad es bastante buena, he tenido algunos acercamientos importantes últimamente, porque bueno, el trabajo que, la idea mía siempre fue tratar de hacer, mostrar y después recién salir a pedir, que por ahí la diferencia que tiene, sobre todo nuestro público y nuestra dirigencia en esta zona, no sé si en todos lados será lo mismo, pero sobre todo en esta región, en esta parte del país, donde por ahí el Estado siempre ha sido muy asistencialista con los clubes, y bueno, realmente todavía no se conocen deportistas de Neuquén que se destaquen a nivel nacional, justamente ha sido por eso, porque la plata la han utilizado los dirigentes o la gente o los directivos para otras cosas que por ahí no es para asistir a los deportistas. Entonces, siempre la idea nuestra fue tratar de demostrar, de decir, de invitar al gobernador, al intendente, a la gente que conozca, y recién ahí empezar a intentar darnos algo en ambos sentidos, es decir, mostrar que por ahí, qué sé yo, un domingo de carrera entran a la ciudad de Neuquén, no sé, 200, 300 o 500 o 1000 personas que vienen de otras localidades, y que ese día trabajan los restaurantes, trabajan los hoteles, el casino a la noche está lleno, es decir, entonces ese es un poco lo que nosotros tenemos para aportar a nuestra ciudad. Y por otro lado, esperamos, justamente del otro lado, ver de qué manera nos podemos poner de acuerdo como para hacer algo. Yo tengo buena relación, la he ido ganando de a poco, pero creo que un poco mostrando las cosas que hemos ido haciendo, es decir, un poco diferente que lo que por ahí te decía al principio. Muchos creen que el gobierno tiene la obligación de darte. Muchas veces yo digo que prefiero que mis hijos o que los hijos de los chicos de la gente del hipódromo tengan educación, tengan buena salud, antes de acercarme yo a pedirle para los caballos de carrera. De igual forma, yo creo que es importante la ayuda, porque la ayuda, como yo te decía al principio, la necesitamos los dos, es decir, yo aporto a mi comunidad y de alguna manera con la actividad del turno, haciendo que venga gente, que se mueva, un montón de cosas. Entonces lo que aspiro también en el corto tiempo es que a través de la lotería, a través del Estado en general, podamos tener algún tipo de ayuda, que la estamos pergeniando y armando de a poco, porque también hay que ver que para poder llegar a esos aspectos, no solamente hay que tener el contacto con el político de turno, con lo que sea, sino que hay que tener una serie de cosas hechas y transparentadas que muchas veces por la falta de tiempo o la falta de dirigente nunca alcanzás a tenerlas bien hechas. Entonces cuando te empiezan a pedir papeles, te empiezan a pedir cosas, que es lo lógico, porque nadie quiere correr riesgo, vos por ahí, como muchas veces decimos nosotros, estamos flojitos de papeles, porque faltan cosas, nunca llegás. Siempre, después de un año y medio, dos años, ahora último hemos logrado tener, qué sé yo, los papeles de la municipalidad que te dicen que te dan licencia comercial, porque hasta licencia comercial nos han pedido para que tengamos, pero bueno, de hecho, siempre uno que trata de pensar que lo hacen por un bien, como para que haya seguridad, para que haya, que mañana no vaya a haber ningún accidente, y de hecho, bueno, nosotros intentamos cumplir con todas las cosas, pero siempre te falta algo, pero yo creo que está todo vinculado a la falta de tiempo y a la falta de gente que se arrime a, no digo al turf, a las actividades en general, al deporte en general y a las asociaciones en general. Es decir, yo creo que ese es un mal argentino. El mal es que siempre tratamos de, somos los primeros que criticamos, pero después cuando hay que remangarse y empezar a hacer cosas, es lo que cuesta. Por eso justamente yo soy una persona muy agradecida de todos los dirigentes que hablábamos en un principio, que hicieron que este club por lo menos naciera y lo llevara durante los pasados 15 años. Entonces, bueno, un poco por ese lado está la falta de conexión que existe muchas veces en el Estado. Pues yo creo que en algún momento, si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, yo creo que el Estado en algún momento se arrima. Es difícil, hay que trabajar mucho y hay que hacer mucho sillón en la cola y esperar a la gente, a los políticos. Pero en algún momento yo creo que nos vamos a poder acercar, y lo creo yo particularmente para el hipódromo de Neuquén, que lo tengo bastante cerca ese tema, ¿no? Bueno, vos sabés que estoy totalmente de acuerdo contigo. Vos sabés que en los últimos años la visión, después te voy a preguntar qué esperás del gobierno nacional, pero bueno, en los últimos años la visión del interior del país ha cambiado enormemente con respecto al caballo en general, al turf en particular, en general a todo. Y te cuento por qué, porque hay cosas concretas. Por ejemplo, en San Juan se votó la ley de fomento a la ganadería equina, que es la 7843, que abarca todas las actividades con el caballo, incluyendo al caballo de carrera. En la provincia de Buenos Aires se votó esta ley del documento único equino, que es que es sobre identificación, y para facilitar la identificación, el traslado, etcétera, etcétera, que es la 13627. En La Pampa se generó una línea de créditos blandos para la cría del caballo de carrera, la cría del caballo de polo, etcétera. En Misiones, hace poquitos días me enteré que el Instituto Provincial de Loterías y Casinos está muy interesado en que se genere una ley del turf para la provincia, supongo que será similar a la ley del turf de la provincia de Buenos Aires, para enmarcar y darle definitivamente un apoyo al hipódromo de Misiones. Que estoy tratando de conseguir los datos del presidente del Jockey Club allá para que nos comente toda esta historia. Así que la ley, si en algún momento te hace falta, la tengo, la estuve viendo un poco, la ley de Misiones, porque en algún momento, pispeando como hago siempre en internet, la conseguí, la bajé, porque uno siempre trata justamente de sacar, de saber lo que hay y un poco el modelo. Así que bueno, en algún momento, si te interesa, también la tengo. Sí, encantado. Cuando la tengas ahí a mano, me la podés mandar por mail, buenísimo, y si no, por el medio que fuere, digamos. Así que vos sabés que para mí el trabajo, vos sabés que viste que yo soy coordinador de la Mesa Nacional de Producción Equina, y la verdad ha sido un acierto total desde hace un año y medio que estamos viajando por el interior del país. Bueno, ahora está medio parado con este conflicto del campo, todavía este año no pudimos empezar, pero en todos lados nos abrieron las puertas al nivel más alto de los gobiernos provinciales. Por ejemplo, nos hemos reunido con gobernadores, con ministros de la producción, con secretarios de agricultura, con directores de ganadería, pero al máximo nivel, ¿viste? Y todos quieren ver la posibilidad de organizar, ordenar y ayudar a que esta importante actividad con el caballo y con la carrera, con lo que el tema que le tratemos, que le llevemos, de ordenarlo y ayudar a que esto se genere más puestos de trabajo, se ordene, se crezca, se desarrolle. Bueno, están encantados los tipos con ayudar a que esto crezca. pero es en todos los casos es así, ¿viste? Así que es mucho... Disculpame que te interrumpa, porque justamente me parece importante esto que estás diciendo, porque muchas veces es más fácil echarle la culpa al Estado o a los demás de las cosas que por ahí nosotros no hacemos. Entonces, muchas veces no se hace, o el Estado no hace, porque tampoco nosotros lo hacemos conocer. Cuando lo haces conocer y vos mostrás la realidad, el Estado, que no es más que otra que la misma gente que nosotros hablábamos al principio, que cree o descree de lo que nosotros hacemos, cuando vos le mostrás, o vos conmigo a las carreras y ves que en las carreras no hay mafiosos, sino que hay familias que pasan el día con sus hijos, con la mujer, el marido, comen el asado, se empiezan a dar cuenta que no, que hay que desmitificar eso. Pero nosotros como dirigentes o como profesionales o como lo que fuese, somos los encargados de hacer conocer eso. Entonces, una vez que lo haces conocer, ahí sí podríamos decir que no tenemos la ayuda suficiente, pero en muchos casos nosotros mismos somos los que no hacemos conocer. Entonces, esto que vos decís me parece de suma importancia, que cuando va la gente, claro, porque se dan cuenta que vos podés producir, que vos podés generar, que vos podés darle de comer a mucha gente, que vos podés dar riqueza a una provincia, porque si eso se vende o se exporta, tiene un valor agregado importante, pero bueno, muchas veces somos nosotros los encargados de hacerlo conocer. Totalmente, bueno, y una cosa que te quería preguntar, que te la dije y ahora te la pregunto puntualmente. ¿Vos qué esperás del Gobierno Nacional? Dale por donde quieras, de Lotería Nacional, de la Secretaría de Agricultura o de donde a vos te parezca que tenga que venir algo. Sí, en realidad yo lo que creo que por ahí parte al revés la cuestión, es un poco de nosotros hacia donde nosotros quieramos ir o apuntar. Yo creo que todos deberían estar como debería estar el Estado en general, para ayudarnos en la actividad que nosotros estemos. Entonces, depende de nosotros lo que nosotros planifiquemos. Yo creo muy bueno lo que ustedes hicieron el año pasado, durante años, donde se armó un plan estratégico, donde por lo menos saber para dónde se va. Y una vez que uno sepa para dónde se va, recién ahí puede empezar a pedir y de quién pedir. Yo, sobre todo, si fuera por pedir, pretendo que el Estado Nacional, tanto lotería como ganadería, apoyara desde el punto de vista económico, porque vos cuando te pones a dar vuelta siempre vas a los mismos lugares. Es decir, si no tenés premio no podés hacer carrera, si no tenés plata no podés hacer infraestructura. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con saber hacia dónde vamos. Y si nosotros por ahí somos incapaces de unirnos en determinados aspectos, de nuevo estaría decir qué es lo que esperamos de los demás. Yo espero que nada, espero de mí y de la gente que me rodea o de los dirigentes, que creo que todavía nos falta mucho. Y recién ahí empezaría a pedir o por lo menos a ilusionarme con el Estado en general. Es decir, el Estado en general, yo soy un poco descreído del Estado porque bueno, ya salta a la vista que para lo único que sirve muchas veces es para cobrarnos impuestos y después los impuestos no vuelven a donde tienen que volver. En este caso puntual, lo que nosotros pagamos como turf o como actividad, después vaya a saber a dónde va. En su momento, cuando estaba en INAH, era una cosa, pero después no se sabe bien cómo está. Entonces, por ahí yo creo que nosotros deberíamos acercarnos y a su vez también esperar de ellos justamente la apertura de las puertas, que nos abran, que nos ayuden, o que por lo menos nos escuchen, porque una vez escuchándote sería por ahí más fácil, sería más fácil que conozca, porque volvemos a lo mismo, a lo que piensa la gente. A veces el Estado, las personas que manejan lo que es ganadería y todo, no tienen ni idea de lo que, o deporte en sí, porque yo por ahí me he acercado mucho más, mi idea un poco está más vinculada. Porque será que nosotros estamos en una zona donde no criamos caballos, entonces por ahí no lo he visto desde ese punto de vista. Yo siempre estoy más vinculado y mi idea siempre está más relacionada a que el apoyo a la actividad del turf esté más relacionada al deporte, porque lo veo al turf como un deporte más y como una industria por otro lado, pero la industria estaría más vinculada sobre todo en nuestra zona, ya sirve puntualmente a la cuida del animal, a los caballos en entrenamiento y a todo lo que genera por ese lado. Pero bueno, es un poco, redondeándote, es esa un poco la idea de lo que yo esperaría del Estado en general. Sí, bueno, no, estuviste clarísimo. Mira, es muy importante lo que dijiste del tema del plan estratégico. Como nos estamos dando cuenta por este conflicto que tiene el gobierno con el sector rural, la Argentina necesita un plan estratégico para el sector agropecuario en forma urgente, porque lo cierto es que no lo tuvo, creo que nunca. Entonces, es muy importante, bueno. Pero volviendo a eso, disculpame, Mario, que te diga, a veces nosotros esperamos que el Estado haga el plan estratégico, y el plan estratégico lo tenemos que hacer nosotros. El plan estratégico sobre la cría y sobre todo el caballo no te lo hizo el Estado, lo hiciste vos, lo presentaste, después podrás discrepar o no, se podrá hacer modificable, pero muchas veces esperamos que la gran solución a nuestros problemas nacionales nos la dé el Estado, y ya está dado, demostrado que el Estado no da soluciones, al contrario, lo que te pone es piedras en el camino. Entonces, sí, vos en su momento no supiste armar justamente tu estrategia como país productor de o como desarrollador, de última vos como productor, como dirigente del campo, también tendrías que haber contribuido a eso. No es que lo esté criticando el campo, al contrario, pero muchas veces yo siempre todo pienso lo mismo. Siempre esperamos del gobierno lo que por ahí nosotros no somos capaces de hacer. Entonces, con el caballo pasa lo mismo. Es decir, en su momento ustedes presentaron y tomaron un rumbo. Muchas veces, a veces, se cree que el Estado es el que te va a solucionar todas las cosas. El Estado no te va a solucionar nada, al contrario. El Estado te va a entorpecer y te va a sacar en la medida que pueda. Es la medida que lo dejemos. Es una realidad, porque vos sabés que cuando presentamos, bueno, le voy a recordar a los oyentes, que nosotros presentamos a fines del 2006 un anteproyecto de ley de fomento a la ganadería equina y un plan estratégico de 5 años para toda la expansión y desarrollo de la producción y utilización del caballo en la Argentina. ¿Pero dónde lo presentamos? En el Congreso de la Nación, ante 21 diputados y 25 asesores. Y lo que le decíamos es exactamente lo que llevó. Nosotros acá le venimos a dar cosas concretas y las herramientas para que ustedes puedan legislar. Todo esto es modificable, mejorable, etcétera, etcétera, etcétera. Y se lo dejamos ahí. Bueno, ahí sigue dando vueltas. Y te cuento una cosa. La ley de San Juan es, en muchos aspectos, tomó el anteproyecto de ley de fomento, de ley nacional de fomento a la ganadería equina, lo adaptó a las necesidades de su provincia, lo trató y lo votó, y ahora ya es ley. Así que por lo menos ayudamos a San Juan a hacer su ley. Pero bueno, la idea nuestra es que salga una ley nacional, que sea una ley que ampare a todo lo que quieran producir caballos en la Argentina para cualquier uso y actividad, ¿no es cierto? Así que, pero fue muy impactante. Los diputados, la verdad, estaban muy agradecidos de que le hayamos llevado no solamente un anteproyecto de ley, sino un plan estratégico para arrollar toda esa ley y toda esa actividad con los caballos, que como vos dijiste, no tenían ni idea de lo que representaba el caballo en la Argentina, ¿no? Y el caballo argentino en el mundo, ¿sí? Así que es tal cual lo decís vos. Bueno, Carlitos, yo te quería agradecer. No sé si querés decir algo más al respecto. Tenés el micrófono a tu disposición. No, simplemente agradecerte por tu llamado y bueno, y por la vigencia de lo que vos hacés. Y un poco siempre vos me decís que lo entusiasta que somos nosotros, pero yo también debo decir lo entusiasta que sos vos, porque a pesar de todas las cosas que pasan y los cambios y lo que sea, siempre seguís vinculado y con ganas y haciendo sobre todo, porque muchas veces las ganas no alcanzan, sino que hay que arremangarse y hacer. Y yo creo que vos lo que estás haciendo por toda la actividad del caballo de deporte, del caballo en general y de la industria, del equino, por ahí nosotros estamos más vinculados a una partecita de todo eso, realmente es elogiable. Así que bueno, simplemente agradecerte y decirte que bueno, tanto yo como la gente del Jockey Club te agradece y estamos siempre dispuestos y abiertos como para contarte cómo van las cosas en nuestra parte de nuestra Patagonia. Un abrazo muy grande para vos y para toda la gente que te escucha. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y te prometo que en cualquier momento me acerco a Neuquén, porque cada vez que voy la paso fenómeno con vos y con toda la gente que te ayuda y con las reuniones hípicas que hacen, que me parecen magníficas. Te mando un abrazo muy grande y gracias por estos minutos que nos has dado. No, igualmente, gracias a vos. Chao, Carlitos, hasta luego. Que no tengo plasma ni normas como tienen en ciertas cartas aquí. Con el mismo papel, Romero. Señora presidenta, señores gobernantes, hoy escribe un argentino con miles y miles de campesinos que matan del tiempo de antes, familias de un aguante que están en inundación. de la sequía, del ciclón, de la mangusta pelada, la cosecha toda y de la desolación. ¿Para qué en esas cuestiones? Mi conocimiento es poco, porque está saliendo del campo con tremendas detenciones. Parecen las poblaciones, porque parece el patrón, porque no hay explotación, porque el año no camina. El pequeño y mediano productor de nuestra tierra, desde que el campo se aferra, como hicieron los ancianos, desde que cazó esas manos el trabajo meritorio, no es que sea contradictorio, de que no están convencidos, ya que los han escondido, por cuando lo visitaron. Debían haber consultado. No hacer todo lo dijeron. Habrá visto a mi ingeniero que el campo lo ha tomado. No hacer todo presionado sin conocer la raíz. Y cometer el desliz. Y a todos los que estén trabajando el tiempo, la cosa es suyo, pero le salvó al país. Bueno, creo que está todo bastante claro. Quiero comentarles que en el próximo programa le vamos a hacer una nota al doctor Claudio Reynoso, que es el gerente hípico del hipódromo, de un nuevo hipódromo que se está por inaugurar en la provincia de San Luis. A mi entender, yo creo que es la noticia más importante del turf del interior de los últimos años. Él nos va a explicar claramente cuál es, cómo es el proyecto, cómo se lleva a cabo y cómo es el complejo del que forma parte este hipódromo. Realmente es una nota extremadamente interesante y no se la pierdan, escúchenla porque ellos resolvieron toda una serie de problemas que estoy seguro que se puede hacer esto mismo, esta misma solución de problemas en otros puntos del país como para poder o levantar o generar nuevos hipódromos. Quiero agradecerles a todos los que estoy en contacto durante la semana, que me dan ideas y que se muestran preocupados en la problemática de la producción del caballo. Estoy teniendo reuniones con gente que está muy allegada a las cuadreras y estamos así desarrollando un proyecto que puede llegar a ser muy interesante. El proyecto sería primero una prueba en dos o tres provincias del interior de la Argentina y después de ciudades del interior, ¿no? Y después ver la posibilidad de llevarlo a toda la Argentina. Entonces, los espero el martes que viene. El doctor Claudio Reynoso va a hacer la nota y es el gerente hípico del nuevo hipódromo que se está por inaugurar el 31 de agosto, creo, en la provincia de San Luis. Participen, sigan mandando mails, formen parte de esto, involúcrense, ayudemos a que la Argentina cada vez sea más grande y más importante y nosotros nos sintamos mejor. Hasta la próxima.